Enseguida, por parte de los trabajadores, dará el saludo el ingeniero Gilberto Guzmán, responsable del mantenimiento mecánico del área de talleres, quien se integró al centro hace 40 años. Un fuerte aplauso para el ingeniero, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy francamente muy emocionado de encontrarme aquí con viejos camaradas de hace más de 45 años, ¿verdad? Pero me es grato ver reunida tanta gente, por demás importante, con motivo del 50 aniversario de nuestro querido Simvestab. 50 años se dice fácil. En ese lapso, nuestra institución se ha consolidado como una entidad adulta, madura y vigorosa, con reconocido prestigio en sus labores de investigación y docencia. Elaboración de proyectos especiales, publicación de trabajos científicos, investigación científica aplicada y, sobre todo, la formación de recursos humanos de alto nivel. Son consecuencia del grado de excelencia y libertad que priva en esta nuestra casa. Lograr y mantener los altos niveles académicos de que goza el Simvestab no ha sido sencillo. Se han tenido que hacer esfuerzos considerables, tanto en las áreas sustantivas, llámese investigación y docencia, así como en labores adjetivas, llámese áreas administrativas y de servicios. Unos el fin, otros el medio, no excluyentes, más bien concomitantes. Las áreas administrativas y de servicios han contribuido por más de 9 lustros a la consecución de los objetivos institucionales, interviniendo de manera directa o indirecta en la creación de la infraestructura, brindando apoyo técnico calificado en el montaje integral de laboratorios, en el cálculo y cuantificación de proyectos especiales, en la realización de instalaciones nuevas, en el diseño y elaboración de mobiliario para oficinas y laboratorios, y en el mantenimiento preventivo y correctivo en los bienes con que cuenta la institución. El Simvestab, en estos sus primeros 50 años de existencia, ya ha sido historia, ya hizo historia, y con él, cada uno de nosotros. En febrero de 1966, cuando llegué a esa institución, existían las siguientes edificaciones: el edificio de dirección y administración, hoy este edificio que tenemos aquí enfrente, en donde estaban todas las oficinas administrativas, ahí estaba el señor director, y estaban todos, el comedor que estaba aquí a un lado, lo teníamos enseguida. Seis edificios de investigación: matemáticas, fisiología, bioquímica, física, ingeniería eléctrica y química. Aquí en el departamento, en ese departamento de química, entré yo a trabajar apoyando lo que un compañero en esa ocasión, que era ayudante del ingeniero Ladrón de Guevara, el ingeniero Mario Rodríguez, ingeniero Mario Montero Rodríguez, efectivamente, muchas gracias. Entonces es un compañero joven que está por allá. Sí. Entonces, él cuando me vio por primera vez, porque yo estaba en la industria privada, me dijo: oye, Gilberto, venme a echar una mano porque hay mucho trabajo. Digo, pero yo estoy aquí, tú vente. Digo, bueno, desde ahorita, hasta ahorita le estoy echando la mano. Y él ya se fue, ¿verdad? Y sigo. Bien. Entonces. Ahí conocí en química también al doctor Pedro Joseph Nathan, al doctor Hertz, al doctor Schultz y todos esos grandes doctores que estaban por ahí. Y no sin antes, claro, en ingeniería eléctrica, ahí conocí también a varios compañeros que están aquí con presentes, entre ellos el doctor Héctor Nava Jaimes, el doctor René Asomosa, el doctor José Luis del Valle, que lo conocí, que lo saludé últimamente, que estaba en Guadalajara, el doctor Bernardo Reschiman, que estaba también por allá, ¿verdad? Entonces, mucha gente. Entonces, eso era lo que existía. Existía también una granja, no era Bioterio ni era Opial, era granja, porque ahí llevaban a los perros y a los gatos, con que los compañeros fisiólogos hacían sus experimentos. Pobrecitos. Y un taller de mantenimiento. Un taller de mantenimiento con todas las máquinas que hasta ahorita están. Afortunadamente, ya se pidieron una sierra circular, un torno grande por ahí que ya nos va a llegar. Se pidieron otras cosas, herramienta que ya nos está llegando, una planta de emergencia portátil para cuando vayamos a trabajar por algún otro lado, etcétera. Entonces, pero sí, ya nos están las autoridades dándoles, ¿sí? Y esperemos que con eso volver a hacer los estereotáxicos que nos decía el doctor Pablo Rudón. Sí. Bueno, y las secciones de jardinería, en donde estaba nuestro gran amigo Kumayoshi Furuso Ogata, en donde íbamos a tomarnos un café, un refresco, unos cigarros, ¿verdad? Para pasarlas muy bien. Intendencia y vigilancia. En este contexto, ¿cómo no recordar a personalidades de administración y de servicios? A la señora Gloria Novoa de Vitagliano, primera secretaria de la Dirección General. A la señora Marta Aldape, también trabajadora, secretaria de ahí, del área de la dirección. Al señor Gastón Blanc, don Gastón Blanc, el administrador, primer administrador del Simvestab, aunque antes nos echaba la mano el doctor Manuel B. Ortega por aquí arriba, ¿verdad? Pero el señor Gastón Blanc después también fue el... y también fue el primero, ¿verdad, doctor? Sí, ¿verdad? Fue el primero, sí, ya, así es. Bien. El ingeniero Gustavo Ladrón de Guevara, primer jefe del departamento de talleres, que cuando lo veíamos temblábamos. Era un hombre recio, fuerte, inteligente. Fue el creador nada más de la sección de talleres con todo lo que existe: carpintería, herrería, plomería, un taller mecánico, pintura, barniz, sus calderas, etcétera. Entonces, la gente que estaba trabajando con nosotros ahí en esa ocasión, él los contrataba y veía gente de los trabajadores que llegaban de contratistas, quién eran los buenos, y ¡pum!, como hacían antes con los profesores de la IT, ¿verdad? Que estos son los buenos. Entonces, y con él estábamos varias personas trabajando, y el que era su mano derecha era Mario Montero Rodríguez, y de ahí estábamos todos los demás, toda la recua de muchachos en esa ocasión, ¿verdad? Entre ellos Rubén Salazar Serna, el licenciado Héctor Isasmendi Reyes, Alfonso Rivero Durán, Gilberto Guzmán, que también andaba por ahí, sí, entonces, de los cuales yo soy el que quedo todavía. Sí, entonces, ingeniero, al señor Miguel Holguín, el intendente que estaba en la casita de aquí, que ahora es inventarios, ¿verdad? Ahí estaba el señor Miguel Holguín. Y vuelvo a recordar, Kumayoshi Furusho Ogata, encargado y creador de nuestros hermosos jardines, en un principio. Cómo no recordar también a nuestros viejos compañeros y amigos jardineros, Jerónimo Avendaño, Chinto Ríos, Don Betito, Andrés Raya, Lázaro Morquecho, Rafael, Valentín, etcétera, muchas gentes que hicieron de todas las infraestructuras de los jardines trabajando arduamente. ¿Cómo no recordar también a otras personas que con su liderazgo coadyuvaron a la grandeza de este Sinvestap? La señorita Otilia Villar Barranco, también ahí, chica, señora Otilia. Del departamento de personal, recuerdo al ingeniero Rubén Salazar Serna, que fue otra hora jefe del departamento de talleres, el señor Andrés Hernández Ergovia, encargado de la sección también de intendencia, por lo consiguiente. Y a viejos camaradas como don Alejandro Sánchez, que recuerdo muy bien que una ocasión que estábamos, que se nos había roto un tubo de 6 pulgadas, y estaban con una bomba que ya teníamos ahí de gasolina y trabajando, y pasa por ahí y nos dice, ingeniero, con esto hasta para secar el mar, dice. ¿Sí? El maestro don Alejandro Sánchez. Don Modesto Cortés Cordero, que fue también intendente, que fue nuestro intendente, que una ocasión, recuerdo, uno era el jefe, no recuerdo si era el ingeniero Rubén o el ingeniero Alfonso Rivero, ¿no? Le dijo, mire, quiero que me lleve, por favor, estas par de llaves con Andresito, y que le saque 2 copias. Sí, señor. Agarró su memorándum y se fue. Y de regreso viene y le dice al jefe, aquí está, señor. ¿Y las llaves? ¿Dónde están? No sé, eso fue lo que me dio Andrés. Y le dio el memo con dos llaves en copia fotostática. ¿Verdad? No me acuerdo, y por ahí anda el memo todavía. Sí. Bien. ¿Cómo no recordar también las fiestas del taller y el campo de fútbol, en las cuales los doctores, investigadores, profesores, directivos administrativos, técnicos y manuales, compartimos el pan y la sal? En esos famosos partidos de fútbol que nos agarrábamos con el departamento de física, pero duro, y pedíamos también refuerzos para en la portería, en esa ocasión que le dijimos a Julio Muñoz, Julio, ahora te toca parar. ¿Cómo no? Le vas a entrar también con nosotros, ¿no? Que eres bueno. Órale, Julio Muñoz. Lo tenemos. Y en física, Juan Luis del Valle, Juan Luis Peña, el doctor Juan Luis Peña, era nuestro acérrimo enemigo. Allá eran estudiantes, ¿no? Que ahora son grandes gentes, investigadores. Otras cosas, dice. Y las pachangas, ¿verdad? Que siempre terminábamos bien, claro. Sí. Bueno, y otras cosas, algo más que nos unía. El amor a la camiseta, el amor al Sinvestap. No sé qué tiene ese Sinvestap que lo queremos mucho. Cuando menos, lo amamos. Yo lo quiero y lo amo mucho. como dijo hace rato el doctor Pablo, el inventario lo traigo atrás, sellado, sellado en la piel, ¿no? ¿Sí? Y claro, yo quiero, porque me dieron también 5 minutos, ¿sí? Quiero concluir esta participación también con una situación jocosa, ¿verdad? Un investigador, ahora emérito, me encuentra en uno de los pasillos y me pregunta, un investigador, qué carácter fuerte, recio como es, siempre y ha sido así, pero no lo voy a decir, a lo mejor ustedes lo van a adivinar. Y me preguntó por un trabajo que mandó a hacer al taller. Le contesto, doctor, dicho trabajo está en proceso de ejecución. El investigador voltea y me dice, mira, Gilberto, nada más no me entregas esas piezas y te cuelgo. Pero ya no te iba a decir de qué. Señores, muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a esa comunidad preciosa, bonita, a la cual yo amo y quiero mucho, a mi famoso, a mi querido Silvestre. Gracias, ingeniero.